Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Bienvenidos a este primer programa. Comenzamos con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical, en la que encontraréis una cuidada y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. La música no comercial y en ocasiones minoritaria. Minoritaria, pero grande y de calidad. Y sin más, comenzamos. Con Javier, Juan al control y sonido y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la presentación y realización del programa. Y vamos a comenzar este primer programa con un tema que es toda una declaración de intenciones. Uno de los temas que forman parte de esta ópera por Jan Bes, de la que estamos escuchando la obertura, una ópera del compositor norteamericano George Gershwin, toda una institución y una celebridad porque fue muy grande en su apartado como compositor clásico, pero también lo fue como compositor de musicales y música que se ha utilizado y se sigue utilizando a día de hoy en el jazz. De esta ópera de 1935 vamos a escuchar el tema I Completely on Nothing. Tengo bastante de nada, interpretado por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, una grabación de 1957. Somebody's going to rob 'em while there's out making more. What for? I've got no lock on the door. That's no way to be. They can steal the rug from the floor. That's okay with me, 'cause the things that I'll prize, like the stars in the skies, all free. Yes, I've got plenty of nothing. And nothing's a plenty for me. Oh, got my girl, got my song, got in heaven all day long. Got my girl, got my love, yes, got my song. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day. Seems with plenty you sure got to worry how to keep the devil away. Hell till the time arrives. Never worry long as I'm well. Never one can strive to be good, to be bad. What the hell? I am glad I'm alive. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my man, got my song, got heaven the whole day long. Got my man, got my qué maravilla de interpretación esta de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, los grandes de la música de jazz, que se atrevieron a dar el paso a hacer esta primera versión de la ópera de Paul Jambes, una ópera en tres actos, como decíamos, del gran George Gershwin, con un libreto del hermano de Ira Gershwin y de Josh Hayward. Una ópera en la que se hablaba del estilo de vida de los estadounidenses negros, sureños, Charleston, Carolina del Sur, a principios de la década de los 30. Realmente formidable. Y bueno, vamos después de esta interpretación magistral. Vamos a cambiar de época, nos vamos a los años 40 del pasado siglo, una época en la que aparece en el jazz la fusión, una de las fusiones más relevantes que han habido en los más de 100 años de historia de esta música. Aparece el bebop, y una de sus vertientes es el cubop, o la música afrocubana. Y bueno, uno de los mayores exponentes para mí es Dizzy Gillespie, el gran trompetista norteamericano, nacido en Carolina del Sur, sureño, y fallecido en Nueva Jersey en el año 93. Toda una leyenda de él, su banda, su Big Band. Vamos a escuchar el muy célebre A Night in Tunisia, escrito por él, a limón con Fran Paparelli. De su disco Peace Works, vamos con este pedazo de tema, A Night in Tunisia. Thank you. vaya tremendo este A Night in Tunisia de Dizzy Gillespie y Frank Paparelli firman como autores, pero la banda era de Dizzy Gillespie, una tremenda banda en la que destacan entre muchos otros la trombonista Melba Liston, por desgracia no muy conocida como muchas intérpretes femeninas del jazz y de otras músicas, pero que ahí estaba aportando para este pedazo de tema. Esta grabación del año 1956, un tema que, como veis, comenzaba con ese obligado de contrabajo en una onda medio en afro y que pasaba en la parte B a swing, muy original, muy de la onda del cubop, del bebop, esos solos largos, esas escalas usando la quinta bemol, esas formaciones más pequeñas que las que venían de la era del swing, pero en esta ocasión la verdad que muy potente, muy consistente. Y vaya, esos ritmos variados, yendo muchas veces hacia lo afrocubano. Bueno, vamos a seguir con otro tema que refleja también el espíritu de este programa, en el que, como os he comentado al principio, escucharemos todo tipo de músicas, no solo de jazz, vamos a escuchar mucha música muy variada, y esta música nos sirve para enlazar con una vertiente que a mí me encanta, que es la música brasileña. Lo vamos a hacer a través de Randy Crawford y Joe Sample, nada más y nada menos, un disco del año 2007, no demasiado lejano, un disco que fue además nominado a Grammy. Y que, bueno, pues el título ya os lo viene a decir todo. Se trata de Rio de Janeiro Blues, forma parte del álbum Feeling Good, y vamos a escucharlo y a disfrutarlo. Oh, qué maravilla este Río de Janeiro Blue de Randy Crawford y Joe Sample. No, Randy Crawford, que sigue en activa a sus 72 años. Nacía el mismo día que yo, un 18 de febrero, en su Georgia sureña. Y bueno, un tema que os comenté al inicio, que había sido nominado a Grammy, realmente no fue a los Grammy, fue al premio Echo a la producción de jazz del año 2007. Dicho esto, bueno, Randy sí que estuvo nominado a los Grammy, a la mejor interpretación de Rhythm and Blues tradicional en 2008 con el tema Ain't Night Long, pero este en concreto, este disco, fue el premio Echo. Bueno, pues nada, una vez aclarado, como os decía, este tema en la que, bueno, también participa Joe Sample es de sobra conocido porque es uno de los fundadores del mítico grupo de jazz, fusión, funk, de Crusaders, de que seguro vamos a escuchar en este programa más de un tema. Fue cofundador junto al trombonista Wayne Henderson, el saxofonista Wilton Felder y el bajista Steve Hopper de este grupo musical que estuvo tuvo desde el año 1961 en activo hasta el 2015, hasta que fallece Joe Sample. Grabaron más de 40 álbumes. Y bueno, este tema, como os decía, me va a servir de unión para el siguiente en el que vamos a pegar un bandazo, pero sin salirnos de Brasil. Además, no vamos a ir ni de Río de Janeiro, vamos a ir a Copacabana. Vamos a ir con un tema, una balada llena de sentimiento, de saudade, de la gran Nana Caymmi. Vamos con Copacabana. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem um encanto que tu possuas. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias. Sempre sorrindo, Copacabana, princesinha do mar. Pelas manhãs, tu és a vida cantar. À tardinho, o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor, ao te beijar ficou perdido de amor. E hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana. Eu hei de amar. Existem praias tão nenhuma tem um encanto que tu possuas. Tuas areias, o céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo. Faz a vida cantar e a tardinho sol. poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar é eterno cantor. Ao te beijar ficou perdido de amor. E hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana. Eu hei de amar existem praias tão lindas cheias de luz, tuas sereias sempre sorrindo. Oh, qué maravilla. A mí, no sé a vosotros, pero a mí es que me emociona la voz de esta mujer. La verdad que es tremenda. Una cantante nacida en el año 1941 en Río de Janeiro. Que sigue, creo que no está en activo, pero sigue con nosotros, por supuesto. Es la hija de un mítico cantante brasileño, Dorival Caymmi, Estela Maris, y es la hermana de Danilo, otro también conocido, y Dori Caymmi. Toda una saga familiar ahí, muy potente. Y bueno, esta mujer, la verdad que en Ana trabajó muy bien su técnica vocal. Empezó a enfatizar ese su timbre grave y consigue, de verdad, a mí me ponen los pelos de punta. Pero si esta mujer me emociona, la que vais a escuchar a continuación también me vuelve loco. Se trata nada más y nada menos que la grandísima Elis Regina, una de las grandes voces de la música popular brasileña, de la MPB llamada. Vamos con este tema que os va a encantar, porque vamos a pasar, además de esta saudade, de esta onda tan nostálgica, a la alegría, a ese ritmo contagioso que nos va a dejar con este tema. Sal de esa, Elis Regina. Sem plateia e sem patrão. Hoje eu sonhei que cerveja sai na viga. No banheiro não tem fila, nem existe contramão. E que o trabalho é ali na nossa esquina. E depois do meio-dia, nem polícia nem ladrão. Sonhei como faço todo dia. Como você não sabia, meu senhor, não leva mal. A beleza, o amor, a fantasia, o que tece, o que desfia, não se aprende no jornal. Hoje eu sonhei, mas não vou pedir desculpa, e nem vou levar a culpa de ser pobre e ser artista. Sem essa moça, por favor, não crie clima. Seu buraco é mais embaixo, nosso astral é mais em cima. Sem essa moça, por favor, não crie. Nosso astral é mais em cima. A que sí, a que esto levanta lo que haga falta. Qué bueno, me encanta, me encanta. Esta Elis Regina. Me gusta casi todo. Vamos a escuchar también mucha música de Elis Regina en este programa. Es una de mis preferidas de la música brasileña. Esta grabación era del año 1980. Los compositores son Ana Terra y Nathan Marques. Y son habituales, aunque ella variaba mucho la gente que utilizaba, los compositores que utilizaba en sus canciones. Pero vaya, como digo, seguro va a aparecer más por aquí. Con los compositores que sean, va a estar siempre a un gran nivel y estoy seguro que os va a cantar, os va a emocionar. La gran Elis Regina, una Regina que nos dejó demasiado pronto porque nació en Porto Alegre un día de marzo del 45 y murió en Sao Paulo en 1982, yo poco más de 35 años, unos 35 años, y bueno, ha muerto un poco, pues se especuló mucho sobre su muerte, se llegó a decir que tal vez fue provocada por la dictadura militar brasileña, que oficialmente fue una sobredosis por cocaína y alcohol, pero vaya, una lástima, con 36 años que nos dejase tan pronto. Pero bueno, gracias al destino, a la vida, nos queda su música y la seguimos disfrutando de su grandísima voz. Y bueno, vamos a dar, con Elis Regina, vamos a dar un giro, nos vamos desde Sudamérica, nos vamos al delta del Mississippi, nos vamos a la cuna del blues, otra música que aparecerá mucho en este programa. Y qué mejor manera de irnos al blues que con el más grande, el rey, con B.B. King, con este tema que a mí me encanta, un tema de Roy Hawkins y Rick Danner, escrito, es profeso para B.B. King, se llama The Thrill Is Gone. Un tema a veces, bueno, con sus interpretaciones, gente que lo traduce como la emoción se perdió, otros como la magia se perdió o se fue. Bueno, en definitiva, The Thrill Is Gone. B.B. King y su espectacular guitarra. Y voz, por supuesto. Ahí va. qué maravilla. A mí me encanta este hombre. Dirás, ¿te encantan todas? Por supuesto. Toda la música que vais a escuchar me encanta y espero que vosotros también la estéis disfrutando con este Esencias Sonoras. Nada, vamos de B.B. King, este rey del blues. Rey del blues junto bueno, uno de los tres reyes realmente, junto a Albert King y Freddie King. Un King que introdujo un sofisticado estilo a la hora de hacer solos basados en las cuerdas muy fluidas, estiradas y brillantes vibratos. Un estilo que influiría prácticamente todos los guitarristas de blues eléctrico que le siguieron. Y que además fue una gran influencia en el aspecto musical y social sobre el cantante Elvis Presley. No sé si muchos de vosotros lo sabíais. Ellos se conocieron y se desarrolló una gran amistad en los pubs de Billy Street en Memphis a principios de los 50. Y bueno, Elvis Presley es uno de los muchísimos músicos a los que ha influenciado la música de B.B. King. B.B. King que nos visitó en Córdoba, al menos que yo sepa en una ocasión, y que bueno, aquí en Andalucía ha dejado también su impronta, ¿no? De una forma con gente como el gran guitarrista Raimundo Amador, con el que ha tocado en diferentes ocasiones. Bueno, ahí estaba ese The Thrill Is Gone de B.B. King y vamos a pasar con un tema que bueno, pues quiero que escuchéis íntegramente, porque es la sintonía del programa y quiero que lo disfrutéis de manera íntegra. Este The Cat de Jimmy Smith, compuesto por el gran compositor argentino Lalo Schifrin. The Cat es nuestra cabecera de programa y viene a continuación. Que lo disfrutéis. Thank you. Wow. Esto te pone a mover las piernas sí o sí. Este de Cat de Jimmy Smith. Me consta que muchos DJs, algunos de ellos amigos músicos, no lo dejan de pinchar en cualquier sesión que realizan. La verdad que es un tema, un clásico ya. Jimmy Smith, para los que no los conozcáis, fue un organista norteamericano que, bueno, revolucionó un poco con su instrumento todo el panorama del jazz, porque no se había aportado demasiado hasta que llega él. Y bueno, el jazz en un estilo hard bop, pero el funky, la música de fusionar el jazz con el funk, el soul, el rhythm and blues, el blues, en fin, la verdad que le pegó a casi todos los palos. Durante los 50 y los 60 del pasado siglo, bueno, pues popularizó el instrumento y lo incorporó definitivamente al jazz. Y sus sesiones para Blue Note entre el 56 y el 73 se han convertido en clásicos, vaya. Siguen influenciando a mucha gente, y como os digo, la gente, muchos DJs siguen utilizándolo en sus sesiones porque es un músico que nunca te falla a la hora de mover las piernas, a la hora de vacilarlo y de disfrutar. Y bueno, hablando de mover las piernas y de disfrutar y de vacilar, pues qué mejor que un estilo musical que aparecerá en este programa, seguro, en las próximas ediciones. Me refiero a la salsa, a la etiqueta o salsa, que es, bueno, en definitiva, es la música que aparece en a finales de los 60, principios de los 70, con el sello Fania en Nueva York, que es un invento un poco, porque es un poco, no, es un invento realmente, música que realmente es una mezcla de todas las músicas que se hacían en la ciudad de Nueva York, que llegan con los migrantes de las Antillas, gente de Cuba, sobre todo, porque tiene una base de son montuno indudable, la salsa. Pero bueno, de repente podían aparecer en temas pues ritmos de merengue, con que habían llevado los dominicanos, por supuesto, mucha influencia, bomba y plena y demás músicas de Puerto Rico. En definitiva, todas las Antillas se unen en Nueva York a finales de los 60 y se crea, o el sello musical Fania crea, el estilo denominado salsa. Y dentro de la salsa, uno de los máximos exponentes es el gran Eddie Palmieri. Os voy a poner un tema que además entronca con otro estilo que también aparecerá por aquí en algún momento. Es una versión muy, muy especial. Para mí es la mejor versión que existe, quitando la original, claro, del tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. El tema El día que me quieras, en una versión increíble, increíble, ahora lo veréis, con una banda portentosa de super primer nivel, con un arreglo maravilloso del cubano René Hernández, y que estoy seguro que vais a disfrutar. Comienza de una manera lenta, muy sinfónica, veréis unos arreglos magníficos sinfónicos, y poquito a poco va cogiendo ritmo y os va a poner a bailar seguro, y a disfrutar, a gozar con este El día que me quieras de Eddie Palmieri. A la voz, el gran Cheo Feliciano, y al piano, y destacado con su solo, gran Eddie Palmieri, lógicamente. Vamos con él. Thank you. la que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán, mamacita, que ya eres mía. Y locas, locas las ventanas se contarán tu amor. La noche que me llegas desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Quiéreme que quiera el día que me quieras. Que las campanas ¿A que sí? Buah, aquí estamos en el estudio moviendo las piernas y gozando con este El día que me quieras, de Eddie Palmieri. Un disco que ganó el Grammy Latino de ese año. La grabación es del año 1981. Como te decía, estaba el gran músico cubano René Hernández en los arreglos. Y bueno, entre los vientos me gustaría destacar las trompetas de Víctor Paz, porque son impresionantes, son impresionantes. Él las grabó, quiso grabarlas todas, fue su condición. Si no, no estaba dispuesto a participar en esta producción. Y vaya, todo el disco es genial. No tiene título, lleva es homónimo, se llama así tal cual, Eddie Palmieri. La portada es muy sencilla, pero a la vez llena con mucha carga, mucha profundidad. Solo hay un piano de cola y un fondo blanco detrás. Vaya, el disco es genial, os lo recomiendo, y este tema, pues, una maravilla. Y sin más, con este tema, pues vamos a ir despidiendo, ¿no? Vamos a despedir ya el programa. Ha sido un verdadero placer estar aquí desde Paradigma Radio presentando este Esencias Sonoras en su primera edición. Estoy convencido de que nos vais a seguir en el siguiente, porque además viene con invitado especial. Esa es una de las intenciones del programa. Veréis, la frecuencia va a ser semanal, y al menos una vez al mes va a venir alguien, bueno, vaya, prominente de la cultura cordobesa, que va a venir a hablarnos de sus proyectos, de sus cosas, de sus gustos musicales. Van a proponer ellos las canciones. Y por supuesto también en este programa va a aparecer la música hecha aquí en Córdoba. Tanto es así que en el próximo programa la invitada, porque es una invitada, va a venir con su música y su música de jazz navideña para amenizarnos el próximo programa de Esencias Sonoras. Sin más, nos despedimos, encantados, esperamos que hayáis pasado un rato bien agradable, una hora agradable de música, amena, entretenida. Hemos estado Javier, Juan, control y sonido, y un servidor, este que os habla, Rafa Martínez Guillén, a la presentación y realización del programa. Nos vemos en la próxima edición de Esencias Sonoras. Cuidaros mucho, mucha salud y a disfrutar todo lo que podáis. ¡Vamos! Y esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí una nueva edición de Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hasta el próximo sábado. Salud y buena música.